dando vueltas por este mundo, pisando el cielo, llegando al fondo. En esta feria encontraste todo, hay mucha oferta, mira que poco. I better go.